que todo fuera la medida. Habrá que sacar las cuentas si tropezamos otra vez. Completamente solos justo antes de caer. No importa cuánto hagamos, si nadie ha visto nada, volveré a hacer la sal y la rutina que esperabas. No sé por qué tengo que abrir los ojos para ver. Canción sin sentido, nota impertinente y más palabras al viento. No quiero hacerte daño y aún queda tiempo. Y no sé por qué tienes que abrir.